Onda Terral presenta Intangible 23, un programa presentado y dirigido por Ayoce García. Suscríbete a Intangible 23. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 17 horas. Onda Terral Podcast. Intangible 23. Con Ayoce García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música bajo licencia Creative Commons, lo que también se conoce como NetAudio. Intangible 23 es un programa hecho desde Gran Canaria y emitido por la radio malagueña Onda Terral. Nos puedes escuchar cada dos semanas los lunes a las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. En internet estamos en las direcciones intangible23.blogspot.com y ondaterral.com. Tras el anterior monográfico dedicado a la nail label polaca Papruta, hoy seguimos con sonidos de inspiración jamaicana de la mano del sello mexicano Green Beats. Comenzamos con este Awake Rhythm a cargo de Rootsman Selecta y con la voz de King Alpha. Big respect going out to Rootsman Selecta, the Subliminal Records, and all the crew internationally. Rootsman Selecta, right now Earth 16 say, run the track. When the massive gather round, Rootsman Selecta sound. Yes, he keeps on playing, yeah. See the crowd them gather round, yeah. Rootsman Selecter is in town. All the people gather round, yeah. Hey now, Vaminus, Vaminus, the champion sound. It's Rootsman Selecter in the lawn, yeah. Vaminus, Vaminus, the Rootsman sound. Handily, handily, handily, handily. Massive gather round to the Rootsman sound. He's gonna play some roots rock reggae now. Make we gather around Desde 2012, el sello mexicano Green Beats, Ritmos Verdes, ha publicado unas 120 referencias de reggae, dub y dubstep. Todas ellas están disponibles en su página de Bandcamp, algunas en descarga gratuita, de ahí hemos sacado nuestra selección de hoy, y el resto de pago. Hemos empezado con el EP de 2022 Awake Rhythm del productor mexicano Rootsman Selecta y con la voz del británico King Alpha. El término rhythm es una derivación de la palabra inglesa para ritmo. En la música jamaicana designa una base instrumental que puede dar lugar a varias canciones con melodías distintas. Y repetimos con Rootsman Selecta, quien colabora con otros artistas en el segundo tema de nuestra selección, Too Much War, Demasiada Guerra. Original Rootsman Selecta, big up yourself. Just sound system of Robert Lee. Big sound from out of Niza City. Mexico people stay safe. Yeah. Seguimos aquí en Onda Terral en Intangible 23, un programa dedicado a la música bajo licencia Creative Commons y en descarga gratuita que circula en Internet. El productor, Rootsman Selecta, procede de Ciudad Neza, en el Estado de México, y desde 2008 su trayectoria le ha llevado a colaborar con artistas de dentro y fuera de su país. En la canción de 2022 que acabamos de escuchar, Demasiada Guerra, trabajaba junto a sus colegas African Dub, Robert Lee y Duff. El propio Duff se encargó de remezclar el siguiente tema. Yes, I, African Duff and Iria alongside Rasta Valencia. You know, I and I share love to each and everyone, and hail His Imperial Majesty Gedemare Haile Selassie I, Negusse Negas, the King of all Kings, and the Lord of the Lords, the conquering Lion of Tribe of Judah, the Root of David, the Elect of God, the rightful ruler and the teacher of humanity, Como es habitual en la música de herencia jamaicana, en el catálogo de Green Beats encontraremos bastantes referencias al movimiento Rastafari, Sin ir más lejos, esta canción se titulaba Ya es el amo. Como sabrás, Ya es el nombre que dan a Dios los Rastafaris. Y también se mencionaba aquí al emperador etíope Haile Selassie. Hemos escuchado una remezcla a cargo de Duff y con la voz de Rastabilly MC. Los autores originales eran Airia y African Dub. A mí este remix me hace pensar en la cercanía entre la música dub y la psicodelia. Ambos son estilos donde los ritmos se ralentizan y dilatan, haciéndonos perder la noción del tiempo. A continuación nos salimos un poco del estilo habitual del sello Green Beats con un corte de hip hop, dueño del grupo Sub Bass Killa. Porque solo somos dueños de lo que decimos. Porque solo somos dueños de lo que pensamos. Solo soy dueño de mis palabras, mis escritos. Vago en este mundo buscándome sin líos. Soy universal, no soy de aquí ni de allá. Rezo al sol, a la luna y a las estrellas. Estoy de paso y espero dejar mi huella. Solo que las borro cuando mis pisadas las doy ligeras. Por eso el día de hoy las doy con fuerza. Acato mi realidad, no soy feliz. Llevo promesas a cuestas. Las palabras son difíciles de ignorar. Sobre todo para mí que son mi empresa. Libero mi ser, lo dejaré hacer lo que él quiera. Solo sé que la música mantiene mis pies en tierra. Que lo que vivo son las risas de mis musas eternas. Mi sonrisa se transforma en una mueca. Al saber nuestro mundo se destruye por todas nuestras incoherencias. Despierto, tiempo llevo dando solo vueltas. Buscando sin astrolabio las mares de mi conciencia. Miro en el espiral, verás que todo da vueltas. Tarde o temprano te pega. Miro todo lo que soy. Una pluma me pide a gritos que escriba el día de hoy. Confundido, tomo la pluma, ahora yo grito. Creatividad, ven a mí en un suspiro. Y aquí viene, se presenta en forma de sonido. Notas, escucho a lo lejos árboles y grillos. Y el retumbar de un trueno me guía por el ritmo. Lluvia me acompaña, me hace soltar un suspiro. Alcanzo la paz al escuchar sonidos que me llenan. Fumo un poco, mi línea se vuelve espesa. Solo soy yo y mi forma de libertad. No quiero agradar, solo hacer que yo sonríe ya. Miro a la sonrisa de Romina y me llena. Hace que yo quiera tener más vida como sea. Y la música que sale de ese mi alma no son más que el reflejo de mis musas amadas. Sentimientos se desprenden de mí o al revés, ya no sé. Solo quiero poder llegar al atardecer. Ver a familia me hace sentir bien. Lo único que quiero es ser feliz y lo alcanzaré. Sentimientos se desprenden de mí o al revés, ya no sé. Solo quiero poder llegar al atardecer. Ver a familia me hace sentir bien. Lo único que quiero es ser feliz y lo alcanzaré. Despierto, tiempo llevo dando solo vueltas. Buscando sin astrolabio las mares de mi conciencia. Miro en el espiral, verás que todo da vueltas. Tarde o temprano te pega. Sentimientos se desprenden de mí o al revés, ya no sé. Solo quiero poder llegar al atardecer. Ver a familia me hace sentir bien. Lo único que quiero es ser feliz y lo alcanzaré. Lo único que quiero es ser feliz y lo alcanzaré. Y lo alcanzaré. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Onda Terral. Sub Bass Killa es un grupo mexicano de dubstep y música dub formado en 2013. Uno de sus integrantes, MC Cool Lyrics, ponía voz a esta potente canción de hip hop, Dueño, que cerraba el álbum de 2022 Fractales, publicado por Sub Bass Killa en el sello Green Beats. Y seguimos con un tema instrumental con el que los productores José Muñoz, DJ Saeg y Tormain Dub nos invitan a conectar la raíz, Switch de Root. Thank you. Los mexicanos José Muñoz, DJ Saeg y Tormain Dub capturan todo el encanto añejo de la música dub con este single instrumental de 2023, Switch, de Root. Nos fijamos ahora en un jugoso recopilatorio preparado por Yahuaca Selector que incluye canciones como Un Corazón, de Roots Masashi y Sista Zari. Aquí seguimos en Intangible 23, un programa dedicado al netaudio y que puedes escuchar en Onda Terral. El recopilatorio de Yahuaca Selector para el sello Green Beats incluye tres canciones y sus correspondientes versiones en clave de dub. Entre los músicos participantes destaca el japonés Roots Masashi, procedente de la zona de Osaka y que firmaba el tema Un Corazón junto a la cantante mexicana Sista Zari. Del mismo compilado sacaremos también el corte Words of Him, una colaboración entre Uriel Exman y Sophie B. Yes, I Mexican dub warrior, boxman warrior crew. Bring in the fire in the name of His Majesty, Imperial Majesty Haile Selassie. Rastafari. Yes. Listen to the words of Haile Selassie. I am praising, praise him. Listen to the words of Haile Selassie. I am praising, praise him. Man cannot live by bread alone. Man, after all, is intellect and soul. Education is the key. In the words of His Majesty, listen to the words of Haile Selassie. I am praising, praising. Esta canción, Words of Him, Palabras de Él, hace de nuevo referencia al emperador de Etiopía, Haile Selassie, una figura muy importante dentro de la cultura rastafari. La cantante Sophie B y el productor Uriel Exman protagonizaron esta afortunada colaboración que forma parte del ya mencionado recopilatorio que Yahuaca Selector preparó en 2023 para el sello Green Beats. Turno ahora para el artista Magic Empire, Imperio Mágico, con esta vocación musical de un templo místico, Mystical Temple. Hablar del proyecto instrumental Magic Empire supone reencontrarnos con el productor Writer of Freedom, escritor de la libertad, porque él forma parte también del grupo mexicano Sub Bass Killa, cuya canción Dueño escuchamos hace un rato. Este otro era el tema Templo Místico, sacado del álbum de Magic Empire Omeyocan, término propio de la mitología azteca. Y justo al principio del programa comentamos que en la música jamaicana un riddim era una base instrumental sobre la que se podían hacer canciones con melodías diferentes. Un ejemplo de ello lo tenemos con el siguiente corte, Dios puede mover montañas, firmado por Taumann a partir de un riddim del dúo Widical Dub. Positivity, Jack can move. recopilatorio de 2023, Giving Thanks Rhythm, el rhythm de dar las gracias, incluye 10 canciones creadas a partir de una pista instrumental del dúo Widical Dub, y fascina comprobar cómo cada participante superpone su voz a la grabación original y crea melodías y letras completamente distintas al resto. Nuestro corte favorito del disco es este Dios puede mover montañas, del artista conocido como Town Man, hombre de ciudad. Llegamos al tramo final del programa de hoy con una remezcla de la canción Zion Attack de Mayan Stepas y Anthony Rubio. Mayan Stepas. El origen de las remezclas musicales o remixes está vinculado a la Jamaica de los años 60 y 70, así que no resulta de extrañar que en el reggae y la música dub esa siga siendo una práctica muy habitual. En el catálogo del sello mexicano Green Beats nos topamos, por ejemplo, con un álbum de remezclas de la canción Zion Attack, Ataque de Sion, del productor guatemalteco Mayan Stepas, junto al músico residente en Japón Anthony Rubio. Acaba de sonar uno de los 11 remixes de dicho disco. Y para terminar nos quedamos con Hipetotec y Junior Mali y su canción Mi Clan. We'll be right back. justicia por su propia mano. Se olvidan que somos todos hermanos. Van sembrando odio, van sembrando guerra y destruyen todas las culturas de la tierra. Tienen muy corta memoria y no recuerdan las enseñanzas de quienes nos esperan en el Mictlán. Nos esperan en el Mictlán. Tengo miedo de andar en el camino que me llevará a mi destino. Muchos son los que antes han venido. El consejo de mi madre viene conmigo. Tengo miedo de andar en el camino que me llevará a mi destino. Muchos son los que antes han venido. El consejo de mi abuelo viene conmigo. Green Beats ha sacado hasta la fecha 11 volúmenes de sus recopilatorios Dub Free, Dub Libre. En el último, publicado el año pasado, figura esta canción, Mictlán, otra alusión a la mitología azteca. Curiosamente, el álbum de Magic Empire del que hablamos antes se llamaba Omeyocan, la zona más alta del cielo, mientras que Mictlán era, según los aztecas, un inframundo al que iban a parar las almas de algunos muertos. Con esta colaboración entre Rubén Martínez, alias Hipetotec, y Junior Mali, concluimos el presente monográfico sobre el sello mexicano Green Beats. Espero que te haya gustado. Hasta aquí esta edición de Intangible 23 en Onda Terral. Aprovecho para dejarte la dirección de nuestro blog intangible23.blogspot.com y la de la emisora ondaterral.com. El lunes que viene no habrá programa, pero te ofreceremos a esta misma hora una selección de música Creative Commons y volveremos dentro de 15 días. Un saludo de Ayose García y esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Suscríbete a Intangible 23. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 17 horas. Onda Terral Podcast.